El título para hoy día es Seguir a Jesús en la vida diaria. Versículo de memoria corto, Lucas 17:5. Y dice: Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Hoy día vamos a estudiar acerca de vivir con Jesús en la vida diaria. Y aquí lo que resalta de este versículo es esta frase, auméntanos la fe, auméntanos la fe. Los discípulos, ¿por qué habrán pedido eso? ¿Por qué será importante este pedido, auméntanos la fe? ¿Por qué la fe? De acuerdo a este versículo, Lucas 11:6, pero sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, auméntanos la fe. Es un pedido que tenemos que hacer constantemente porque esta es una de las cosas importantes de la vida cristiana. Pero, ¿por qué pidieron los discípulos eso? ¿Qué pasó que, estando hablando con Jesús, los discípulos de pronto le dijeron, Señor, auméntanos la fe? ¿Qué pasó? ¿Por qué pidieron? ¿Por qué pidieron? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaba pasando? Vamos a ir a algunos versículos de la Biblia. Lucas 17:1. ¿Cuál es el contexto inmediato de este pedido? Miren lo que decía. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Y se calca la palabra imposible. Eso significa que, de acuerdo a Jesús, que va a haber tropiezos, que vamos a tener problemas. Y enseguida, miren lo que dice, pero más hay de aquel por quien viene. Amén. Y no solamente eso, miren Lucas 17:2 que dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Estamos viendo el contexto de este auméntanos la fe. ¿Por qué pidieron los discípulos eso? Y Jesús les dice, miren, imposible que no vengan piedras de tropiezo. Pero ay de aquel por quien viene. Y les da una advertencia, mejor le fuera, ¿qué cosa? Que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¡Qué importante es esto! Los que tenemos cargos de liderazgo, los que somos cristianos, tenemos que pensar en esto seriamente. Porque a veces, de vez en cuando, pensamos y decimos, oh, se me ha iluminado que tengo que hacer esto. Y entonces comenzamos a predicar, comenzamos a hacer algunas cosas que hacen división en la iglesia. Y como se hace división en la iglesia, ¿qué sucede? Algunos hermanos me siguen, otros siguen a otros hermanos, algunos hermanos se salen de la iglesia porque me están siguiendo, ¿y qué pasa? Después de un poco tiempo, estos hermanitos que se han salido de la iglesia, piensan y dicen, ya no sirve. Ni están con ellos, ni están con nosotros. Cuidado, cuidado, dice, cuidado, cuidado que les pase eso que hacen tropezar a uno de estos pequeñitos. Hermano, aclarando el primer versículo, 17:1 de Lucas, mi versión dice, es inevitable, dice, es inevitable que vengan incitaciones a pecar, pero hay de quien las provoca. ¡Ay, de quien las provoca! Claro que es esa otra versión. Correcto. ¡Qué buena versión! ¡Ay, de aquel quien los provoca. Tenemos que tener en cuenta eso entonces. Pero aquí resalta esto, a uno de estos pequeñitos, no, ni siquiera a muchos, ¿a cuántos? A uno. ¿Por qué es importante uno? ¿Por qué es importante a uno? La semana pasada estábamos estudiando acerca de las parábolas. Si una oveja se perdía, si una dracma se perdía, por ella él hubiese dado todo, hubiera venido al mundo a salvarla. Uno solo era suficiente para que el Hijo de Dios viniera a dar su vida por él. ¡Wow! Y miren lo que dice Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente. Cuidado que pongan piedra de tropiezo, cuidado. ¿Por qué? Por esta una persona, miren lo que ha hecho Jesucristo. Ha dado su vida y ha muerto en la cruz por esta persona. Ejemplo, los versículos 3 y 4, Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, ¿qué haz? Cuídate, miren por ustedes mismos, miren. No es problema de él, no es problema de ustedes, de ellos, no, es mi situación. Cuidado que por ti vengan, ¿qué cosa? Piedras de tropiezo. Cuidado, miren por ustedes mismos. Y si algo les ocurre, traten de arreglar de la manera, de la mejor manera posible. Cuidado. Entonces tenemos que pedir que nuestra fe crezca, en primer lugar, para no ser piedra de tropiezo para otras personas. Entonces viene el problema de los fariseos y los escribas. ¿Y qué pasa con esto? Si nosotros vemos este contexto y vemos este versículo, miren, Lucas 11:52. ¡Ay de vosotros, qué cosa, intérpretes de la ley! ¿Qué pasó? Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Habéis quitado la llave de la ciencia. Y vosotros mismos, ¿qué cosa? No entrasteis. Y a los que entraban, se los impediste. Cuidado que sean piedras de tropiezo. Ni tú entras, ni dejas entrar. Cuidado. Y la lección presenta algunos versículos interesantes. Miren lo que dice Lucas 11:42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Lucas 11:43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Lucas 11:46. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, ¿por qué cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis? Cuando leemos detenidamente, ¿qué está pasando con los fariseos? ¿En qué ponían énfasis? El énfasis de ellos era en el cumplimiento de la ley, en cumplimiento textual, y es más, imponían las leyes que ni aun ellos mismos podían guardar. Y me llama la atención, mi hermano, es lo que va antes de estos versículos, porque dice que Jesús se fue con el fariseo a comer en su casa, y no se lavó las manos para comer, como era la tradición de quienes, de los judíos. De los judíos. ¿Ustedes creen que eso fue un acto aleatorio que hizo el Señor? ¿Se me olvidó lavarme las manos? Era exactamente. Todo en la vida del Señor tenía que un propósito. Porque al hacerlo llamó la atención de quien, del fariseo. Y inmediatamente empezó a decir, ¿cómo vas a comer sin lavarte las manos? Y él empieza a darle tremenda lección. Le dice, lo que ensucia el cuerpo no es lo que está por fuera, sino lo que, lo de adentro, la limpieza va de adentro hacia afuera. Wow. Y después les da este mensaje, y este mensaje, como dice nuestra hermana, nos muestra cuál fue el foco de los fariseos. Miren lo que dice esto: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. ¿Cumplían o no cumplían la ley? Cumplían. Este otro versículo: hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas. Voy a dar mi diezmo, quiero, ¿qué cosa? Que me vean. Que me vean cómo está. ¿Por qué? Porque cargáis a los hombres con cargas que no puede llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Entonces ellos estaban poniendo énfasis en las cosas exteriores de la vida cristiana, en las cosas visibles, para que me vean. Las apariencias, como dice mi hermano, la apariencia. Tengo que verme bien, tengo que verme, tengo que ver y tengo que mostrar al mundo que tengo obras. ¿Para qué? Para que ellos me respeten y digan, oh, él es bueno. Pero Jesucristo, ¿qué les dijo? Algo especial. Y pasáis por alto, ¿qué cosa? La justicia y el amor de Dios. ¡Wow! Pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Entonces, habría un dilema. Ok, hay que ser justos y amor y olvidarse de los diezmos de la ley. ¿Hay que olvidarse? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque está escrito que tenemos que dar el diezmo en la Biblia, no podemos dejarlo de hacer. Está escrito, dice, está escrito. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Qué? Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Esto es necesario sin dejar este otro. O sea, la religión auténtica es una religión integral. Esto viene de adentro, del amor que tengo, y se demuestra en las obras, como vamos a ver luego. Entonces, qué importante, esto es necesario hacer sin dejar aquello. Y vamos a ver Miqueas 6:8. ¿Qué es lo que dice Dios? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti solamente. ¿Qué cosa? Hacer justicia. Pasar por alto la justicia. ¿Qué? Amar misericordia. Amor de Dios. ¿Y qué? Humillarte ante Dios. ¿Qué es humillarte ante Dios? Es reconocer mi situación. ¿Quién soy yo y quién es Dios? Es reconocer nuestra situación. Es reconocer que Dios es el que nos sustenta. Es el que nos da todo. Eso es humillarte ante Dios. Mas hay de vosotros que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. Tres cosas importantes. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquel. Tres cosas importantes. Esa es la religión. Entonces, es una religión auténtica. Una religión que no solamente son obras de apariencia, sino son obras de amor. De lo interior de nuestro corazón. Qué importante es esto. Vivir una religión auténtica. Ahora, si tenemos una religión auténtica, ¿hacia quién está dirigida esta religión? ¿Hacia quién? Hacia el Dios creador, que nos da todo, y hacia su santo Hijo, que vino a enseñarnos el amor y el carácter de Dios. Hacia nuestro Dios. Y la lección nos da este versículo, Apocalipsis 14:7, ¿qué dice? Diciendo a gran voz, ¿qué cosa? Temed a Dios, ¿y qué? Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo qué cosa, el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, una religión auténtica está basada en esta clase de adoración. Temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a quién, al creador del universo. Eso es todo. Adorará a aquel que hizo todas las cosas. Y Eclesiastés nos dice algo especial acerca de esto, de temer a Dios. Miren lo que dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, la religión auténtica está basada en adorar, temer a Dios. Y la pregunta aquí es, aquí el sabio nos dice que el fin de todo el discurso, cuando todo ha terminado, lo importante es qué cosa: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué será esto el todo del hombre? ¿Por qué será? ¿Por qué será ese énfasis del hombre, del ser humano? ¿Por qué será ese énfasis? Eso es todo del hombre. Aquí se define, y es, lo está diciendo en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y al tu prójimo como ti mismo. Es las mismas dos partes: temer a Dios y guardar sus mandamientos, que va en relación con los demás. Pero me llama la atención la palabra temer. Es el temor de amar a Dios y respetarlo por quien Él es, y darle su lugar de quien es Él. El Dios Todopoderoso. Apocalipsis termina diciendo todo lo mismo que Génesis nos dice: creador del cielo y de la tierra. Lo termina como empezó la Biblia. Amén. Hay que adorarlo, hay que temerle, porque Él es el creador. Wow. Y continuamos con la pregunta: ¿pero por qué esto es el todo del hombre? ¿Por qué? Jesucristo dio una parábola especial, a lo mejor para explicar esto. Miren lo que dice Lucas 12, 16 al 18. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Buen plan o mal plan? Buenísimo. Hombre de negocios, hombre que sabe dónde pone sus cosas. Buen plan. Y todavía continúa el versículo: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Buen plan o no buen plan? Magnífico. ¿Quién no quisiera tener eso en su jubilación? Pensando en el futuro, todo eso. Pero aquí dice: esto es el todo del hombre. ¿Será esto todo lo que el hombre busca? ¿Será que eso es el todo para el hombre? Miren lo que termina diciendo: pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Wow. Esto es todo del hombre. ¿Qué es lo que vale? Temer a Dios y dadle gloria. Eso es lo que nos va a dar la vida eterna. Ninguna de esas cosas que cosechemos, ni la riqueza, todo eso aquí se queda. Lo que nosotros hayamos preparado con Dios, eso es verdaderamente el futuro nuestro. Hermano, si no me equivoco, la hermana G.D. White dice que todo ser humano fue creado con la necesidad de adorar a su creador. Y nosotros como humanos queremos llenar ese vacío con las riquezas, con los bienes y todo eso, y por eso es que no encontramos la paz. Siempre y cuando nosotros estemos llenando ese vacío con otras cosas, nunca vamos a tener esa totalidad que como fuimos creados. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hemos leído el versículo anterior. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer esto. Wow. Religión auténtica, religión cristiana. Entonces, cuidado, dice, esto es el todo del hombre. Entonces, ¿qué cosa? Cuidado, ¿dónde está tu meta? ¿Dónde están tus objetivos? Cuidado que pierdas el objetivo supremo, el objetivo de ir a la patria celestial adorando a Dios. Si adoramos al Dios verdadero, entonces vamos a hacer algo. Y ese algo está aquí en Lucas 12:36. Y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. No solamente es adorar al Dios verdadero, sino también, ¿qué cosa? Algo que nos dice aquí, aguardar al Señor en su venida. Lucas 12:37, miren lo que dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a qué, a servirles. Estar preparados. Estar preparados, cuidado que no estén preparados. Lucas 12:40, miren lo que dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Estos tres versículos nos muestra algo especial: adorar al Dios verdadero y qué cosa, estar preparados y vigilantes para que cuando Él venga nos encuentre listos. Estén preparados, dice, estén preparados. ¿Y cuál es la mejor forma de estar preparados? ¿Cuál es la mejor forma? Miren lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la mejor forma de estar preparados? Estar trabajando, ser testigos. Y Jesucristo era bueno con las parábolas, y de algunas parábolas hay algunas enseñanzas que encontramos. Miren, de esta solamente un versículo, Lucas 19:17, de las parábolas de las minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y este otro versículo de la misma parábola, Lucas 19:24. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Esta parábola de las minas, ¿qué nos está enseñando de acuerdo a estos versículos? ¿Qué nos está enseñando? Nos enseña de que cuando ya recibimos el mensaje, ese poquito de fe debe morir, es que debe, en nosotros debe crecer, testificando, porque si nosotros anunciamos el evangelio a otro, estamos creciendo, estamos perseverando. La planta que se siembra, hay que cuidarlo, hay que ponerle su agüita, hay que cuidarlo. Si no, se muere. Así es el cristiano. Si no estudia, si no ora, si no testifica de la fe que Dios le dio, va a morir espiritualmente. ¡Wow! Y esa es la verdad. Y esa es la verdad. ¿Qué es lo que dice? Si tienes, entonces, si Dios te da algo, ¿qué va a pasar? Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, se te dará más, vas a crecer. Pero si lo has ocultado, si no has hecho crecer, si no lo has cuidado, si no has hecho lo que Dios nos pide que hagamos, ¿qué pasará? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Esto es, o hacemos crecer, o eso se pierde. O hacemos crecer, lo regamos, lo cuidamos, lo hacemos, hacemos que esto crezca haciendo la obra de Dios, o qué cosa, o se pierde. Alguno dirá, pero ¿por qué me estoy enfriando? Vea, ¿qué está pasando? Está estudiando, está orando, está predicando. ¿Qué está pasando? Y alguno dirá, cada vez estoy más caliente, cada vez estoy, este es el momento de mi vida cristiana. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás predicando? ¿Estás orando? ¿Qué cosas estás haciendo? ¡Wow! Entonces, ¿qué cosa? Tenemos que ser testigos fructíferos, fructíferos. Finalmente, miren, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Tendrás, ¿qué cosa? Autoridad. Van a ser líderes. ¿Qué clase de líderes? ¿Qué clase de líderes? Vamos a ver Lucas 22, 25 y 26. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados, ¿qué cosa? Bienhechores. Y eso es lo que sucede. ¡Wow! Admiramos a los que tienen poder. ¿Pero qué? Más no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Cambio de poder. Cambio de poder. Los líderes del mundo han estado estudiando acerca de las mejores formas de ser líderes. Y en los últimos años han encontrado un liderazgo especial y están escribiendo libros acerca de este liderazgo. Y ese es el liderazgo de servicio. Ahora se está poniendo de moda eso cuando Jesucristo ya lo había dicho miles de años atrás. El liderazgo de servicio. Mire lo que decía el comentario de la lección. Dice, el liderazgo deriva su autoridad no del cargo, sino de la condición del servidor. La transformación no comienza con el trono, dice, sino con la cruz. Vivir es morir. Wow. Ese es el verdadero liderazgo. Servir a las personas. Y entonces ese liderazgo va a reflejar, ¿qué cosa? La vida de Jesús. Va a reflejar la vida de Jesús. Y miren Lucas 22, 27, ¿qué dice acerca de eso? Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es mayor? ¿No es el que se sienta a la mesa? Más yo estoy frente a vosotros. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Más yo estoy aquí. ¿Quién era el líder por excelencia, creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera? Como el que sirve. ¡Qué ejemplo! Haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ser líderes, pero servir. Dores que ayudan a las personas a encontrar una vida en Cristo. Y el ejemplo de él es claro, Mateo 20, 28, miren lo que dice. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por ¿cuántos? Por muchos. Hay en vosotros, como dijimos, ese mismo sentir que hubo en Cristo. Ojalá que nosotros podamos tener ese mismo sentir. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos. Amén.